haces el calor, porque eres María nuestra madre y también la madre del Señor. Oh Virgen milagrosa, a ti llegamos, queremos hoy postrarnos a tus pies. Señora y madre nuestra, te con manos en